escuché tu gemido. En las madrugadas me buscas sin importarte el sueño. Hijo, tus oraciones han llegado a mi trono. Yo he visto las luchas que estás pasando. Que estás cargando. Son momentos tan difíciles que hasta piensas así. Ciertamente al Dios que sirvo se olvidó de mí. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas yo contigo lloré. Aquí, siempre al lado de ti, y hoy una gran victoria tengo para ti. En las horas yo estaba a tu lado y te cargué en mis brazos cuando estabas cansado. En los momentos más difíciles yo fui tu abrigo, fui tu hermano, tu Dios, tu padre, tu amigo. Recuerda cuando del mundo con amor antes que tú me amaras, yo primero te amé. Ni por un segundo siquiera yo jamás te olvidé. Entre los muchos que llamé, a ti te escogí. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti, y hoy una gran victoria tengo para ti. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas, yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí.